No va, es que no va, sigue exacto. Pegado a una especie de que se vayan todos. Claro, cada tanto claro. Pega la sigla. Sí, sí, sí, exactamente. Muy bien la acotación, Nico. Muy bien. Bueno, sí, ahí justo estábamos hablando y estaba remarcando el otro día también, como ya lo explicamos, estamos tratando de ver todos los ejes que se van a tocar en esta cumbre de los pueblos por unas alternativas, y como bien lo dice, la alternativa con respecto al tema de la mujer está muy presente ahí, donde va a haber el 11, una actividad que va a comenzar a las 9 de la mañana. El 11 de diciembre. El 11 sí. De diciembre a las 9 de la mañana, y que va a ser en sociales, ahí en Santiago del Estero, con una gran asamblea alrededor de las 18 horas, o sea que hay un movimiento que vamos a ir. Estuvimos hablando con Flora Paterno justamente sobre este tema, y también con otros, no todos nos podemos poner, pero sí vamos a armar algo que nos quede con medio completo todo lo que está sucediendo y la cobertura que vamos a hacer para ese momento. Efectivamente, bueno, entre otras cosas, entre otras entrevistas realizadas, conversamos ayer, porque hoy no podía, con el economista Francisco Cantamuto, así que bueno, lo fuimos conversando ayer. Una mirada desde la economía también respecto de esta avenida de la Organización Mundial del Comercio, por un lado, o sea, lo que es esta 11ª encuentro ministerial de la Organización Mundial del Comercio, cuáles son esos objetivos que traen, y por el otro lado también una pasada por estas resistencias que se están armando, ¿verdad? A partir del 7 de diciembre y hasta el 13 son las resistencias. Como ya lo dijimos, el 7 arrancan en la ronda de la, en la en marcha de la resistencia en la Plaza de Mayo, y se van desarrollando después en la semana. La parte oficial va del 10 al 13 de diciembre. Francisco Cantamuto, entonces, con esta mirada económica sobre la avenida de la Organización Mundial del Comercio. Estamos en los prolegómenos, que viene entre el 13 va a estar aquí reuniéndose la reunión ministerial, la 11ª reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Como yo sé que es un tema que vienen tratando, no voy a abundar en detalle, pero recordemos que las reuniones ministeriales son el momento en el cual se tratan de negociar los acuerdos al interior de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? Bueno, básicamente es el vehículo a través del cual se liberalizó el comercio, se quitaron las trabas al comercio en la década de los 90. Reemplaza el acuerdo que hubo de aranceles y tarifas, el conocido GATT, de la posguerra, funcionando desde el año 95. Tienen representación casi todos los países del mundo, porque quedarse fuera es perder ciertos tratamientos preferenciales de comercio, pero como dije recién, ha sido la forma mediante la cual se quitaron trabas al comercio. Y uno podría decir, qué lindo, qué bueno que puedan comerciar los pueblos entre sí. Error. Primer punto es que los pueblos no comercian entre sí, comercian los empresarios. Y segundo punto, lo hacen con los egos de los estados que participan en las negociaciones, ¿sí? Porque la OMC son los estados los que lideran las negociaciones. En ese sentido, la liberalización ha sido bastante asimétrica, porque todos los países en desarrollo hemos tenido que quitar trabas a los bienes industriales, y por otro lado, de los países desarrollados no se quitaron las trabas a los bienes primarios, especialmente del agro y la ganadería. Claro. Es de público conocimiento que Estados Unidos, la Unión Europea, financian sus agricultores, lo cual tiene sentido desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista demográfico, de repartir la población, de soberanía alimentaria o seguridad, que es en realidad el concepto que utilizan. Tiene sentido. El problema es que si no hay reciprocidad, nosotros abrimos nuestro mercado y ellos no abren los suyos. ¿Y cuál fue el efecto de esto? Bueno, lo conocimos muy clarito acá en los 90. La incapacidad de competir con países que tienen 200 años de historia de industria hizo que nuestra industria prácticamente desapareciera, quedara raquítica. Claro. Entonces, y señalo esto porque en la década larga del kirchnerismo, el país siguió negociando al interior de la OMC, quizás con un grado de complejidad un poco mayor, pero es muy difícil salirse de la OMC. Y esto que hace, y te pone muchas trabas para dar marcha atrás con ciertas medidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno no puede poner ciertas trabas a las importaciones. Las trabas que puso el kirchnerismo el 2002 en adelante, muchas de ellas fueron impugnadas dentro de la OMC y en otros organismos semejantes. Entonces, esta clase de acuerdos internacionales pone trabas importantes a la posibilidad de política económica soberana. Entonces, esto es importante. No es realmente que uno pueda abrir la economía de motu propio que hacerlo a través de un acuerdo entre partes que obliga y pone trabas para ir más atrás. Esto que estoy contando es muy importante cuando un poquitito después hablemos sobre qué es lo que se viene a negociar ahora. Claro. ¿Qué pasó con la MC? Para no hacer el cuento largo. Y bueno, desde que entró en crisis en el año 99, entró en crisis, por un lado porque las organizaciones sociales nos movilizamos contra ese foro que era de libre negocio. Ustedes recuerdan muy bien las movilizaciones de Seattle. Sí, claro, sí. Donde confluimos sindicatos ambientalistas, hasta defensores de animales. Una conferencia magnífica. Pero también por disputas al interior de los propios países negociadores. Y esto se vio más claro dos años más tarde, cuando se lanza la ronda de Doha, se conoce, donde los países menos desarrollados, como la propia Argentina, proponían incluir la agenda del desarrollo al interior de la ONU. ¿Qué era esta agenda? Decir, bueno, mientras un país está desarrollando, es lícito que pongamos algunas trabas al comercio para poder desarrollar algunos sectores, por lo menos. Estas negociaciones de incluir temas de desarrollo no contó nunca con el acuerdo, y a lo largo de ya 15 años se vio dilatada la negociación. No hay acuerdo en este momento si esa ronda sigue abierta o se va a abrir una nueva ronda. Ah. En ese contexto es que la ONC viene aquí a la Argentina con un par de condimentos más a la escala internacional. Uno de ellos tiene que ver con la nueva geopolítica del poder global. Estados Unidos está sistemáticamente bloqueando la OMC porque ha pasado desde que llegó Trump al gobierno a una agenda sumamente unilateral. Ahora el escenario no es el mismo. Claro. Tenemos acá a Macri, en Brasil a Temer, que en ambos casos sueñan con esta vuelta al mundo, que significa, de nuevo, abrir el comercio, no significa hermanar a los pueblos, es el libre movimiento de personas, crear derechos transnacionales. Uno podría, ¿por qué no hacer crecer el derecho transnacional que tenga que ver con derechos básicos humanos, como la vida digna, pero inclusive derechos laborales? ¿Por qué no hablar de derechos laborales transnacionales? Pero nada de esto es lo que se negocia ahí. Y eso es muy problemático cuando Macri o Temer están desesperados por traer esa agenda para allí, la agenda de la OMC, porque lo que estamos hablando, para que quede bien claro, y yo sé que han conversado con Luciana Giotto, que esto sabe mucho más de lo que se trata es de elaborar derechos corporativos internacionales contra los derechos soberanos de los pueblos. Internos, herramientas para defendernos y poder decidir. Hoy Estados Unidos no está privilegiando este foro para discutir, y entonces muchos miran para mirar a ver si China toma el comando de las negociaciones multilaterales. Y ahí es donde están las dudas de China, que por el momento prefiere no confrontar con Estados Unidos, sino continuar una expansión, si se quiere, más cabizbaja, que le ha resultado muy bien hasta el momento, sepámoslo. Sí. Por otro lado, China en este momento está ordenando sus proyectos de comercio e infraestructura dentro de lo que es el eje Asia-Oriente Medio. Entonces hay que ver si está dispuesto a encarar al mismo tiempo un proceso de negociación multilateral hasta la global. Pero eso es una incógnita por el momento. Bien. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir con este tema, vamos a ir acelerando, además, en la medida que se vaya acercando el 7 de diciembre, que para nosotros es la fecha del lanzamiento, no cuando comienzan ellos, sino cuando comenzamos nosotros, y poniendo un ojo también en toda esa agenda que nos van a ir instalando desde los grandes medios, que no es otra que la agenda que desde la Organización Mundial del Comercio, estas mezcla que bien describiste de empresarios y políticos van a pautar, ¿no? Sí, mira, lo apunteo muy rápidamente porque sé que el tiempo es tirano en el aire, pero ¿qué están tratando de negociar ahora? Están tratando de negociar derechos de propiedad intelectual que tienen que ver con, por ejemplo, expandir los derechos de las patentes y que no podamos tener medicamentos genéricos. Esto encarecería la salud y le haría más inaccesible. Están negociando preferencias de facilitación de inversiones, que básicamente tienen que ver con quitar impuestos y papeleo y registro para poder invertir sin demasiado control. Esto es lo mismo que en Argentina vivimos de la dictadura para estafar. Nada más que ahora negociado a nivel internacional. Comercio electrónico, que se vende como una gran fortaleza para las pymes y en realidad es un negocio gigantesco para un puñado de transnacionales, todas con sitio básicamente en las potencias globales. Las pymes en esto tienen poco y nada que hacer. No se puede competir contra un equipo de 300, 400 desarrolladores de una multinacional que está dedicada, por ejemplo, como Mercado Libre, a desarrollar nuevos negocios todos los días. Claro. Puede hacer una pyme con 4 empleados para desarrollarlo. Apenas sí. tenga una idea y la empiece a implementar, es comprada o copiada y superada por estos grandes titanes. Uh-huh. Protección de datos personales es otra cosa que se está negociando. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, justamente que estas grandes transnacionales digitales puedan o no comerciar con nuestros datos personales. Esto es medio orwelliano. Otro día estamos... Sí. Subsidios a la pesca, que es donde se espera que pueda haber algún tipo de acuerdo para evitar la pesca tan, como que se llama, tan predatoria, pero bueno, ahí también muchas trabas. Esta es un poco la agenda. Y frente a esto, como bien decía Daniel, nosotros estamos formando otra agenda. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos los movimientos sociales, somos las organizaciones populares, somos los sindicatos que nos venimos reuniendo alrededor de la confluencia fuera OMG. Para quien quiera buscarlo, está la página de Facebook, está la página de la red, y donde se va armando una agenda que va a ser esta otra agenda, no solamente para oponernos, sino para mostrar que las alternativas las tenemos. Uh-huh. Las alternativas las tenemos. Un mundo más justo es posible. Llevamos muchos años dialogando, no siempre con toda la fuerza y coordinación que quisiéramos, pero estamos hermanados y hermanadas en esta propuesta de mundos alternativos. Entonces, como bien decías, desde el día 7 vamos a empezar con una agenda de propuestas alternativas para pensarnos cómo queremos un mundo distinto que no es el que nos propone la ONG. Muchas gracias, Francisco, como siempre. Un abrazo muy grande a los dos, Graciela, Daniel, y a toda la audiencia. Siempre es un gusto. Ciencia, por tu extraña intermitencia, que te trajo que romántico, pero ni un físico cuántico me lo pudo responder. Quise ir hasta Liniers, que hay un pai, un banda grosso, pa' que me saque del pozo, con alguna poción mágica, pero en esta saga trágica me agarró el palo del tren. Analicé mi obsesión en terapia, pero justo